Contentísimos por ser parte de la organización de esta nueva versión, versión número 11 de la gran competencia Divino Niño, donde hemos estado coordinando todas las nuevas rutas. Se ha ampliado la ruta en la categoría élite, que es la más importante del ciclismo, donde se va a recorrer 80 kilómetros, se va a llegar al Parque Amboró, son 25 kilómetros que se entra al Parque Amboró, y luego mantenemos el mismo recorrido del año pasado, donde es Santa Fe, San Juan, Antofagasta, Buen Retiro, es la categoría más importante que va a recorrer bastante distancia. Son 8 categorías en disputa, tenemos la categoría sub-15, la sub-17, la sub-19, la élite, que es la más importante, la madre del ciclismo en la categoría damas única, la categoría máster 1 de 40-50 y la máster 2 de 50 para adelante. Y hemos habilitado otra categoría que es la principiantes, donde van a poder participar los que no están afiliados a las asociaciones, son ciclistas que por primera vez están participando. Todos se concentran en San Carlos a partir de las 9 de la mañana. Se va a coordinar con la partida entre dos grupos, que es una categoría parte de Santa Fe y la otra de San Carlos. Todos hacen el diferente recorrido, pero llegan al mismo punto de meta, que es Buen Retiro, en las afueras de la iglesia de Divino Niño, donde se va a preparar una bonita llegada. El premio es realmente importante, es incentivante, es el 1000 bolivianos al primer lugar, 800 al segundo, 600 al tercero. Creo que viene nomás a satisfacer el gasto que hacen estos muchachos de pedal.